En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Un gusto de acompañarles un día más. Bueno, este día vamos a tratar un tema muy importante. Es acerca de las organizaciones estudiantiles. Y para este programa tenemos como invitados a Eric Mozo. Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador. Y también presidente de la FEUP, que es la Federación de Estudiantes de las Universidades Particulares del Ecuador. ¿Cómo estás, Eric? Hola, buenos días y buenos días con todos quienes escuchen esto. Nos acompañan también compañeros estudiantes de la Universidad Católica, quienes nos van a dar sus diferentes puntos de vista sobre la organización estudiantil y también en cómo se desenvuelve la coyuntura universitaria. Conmigo también está David Proaño. ¿Cómo estás, David? Hola, Jonathan, ¿qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo el espacio otra vez. También está conmigo Rafael Racines. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Y con esto iniciamos en su programa En Retrospectiva. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Así es, amigos, como habíamos anunciado, vamos a hablar sobre la organización estudiantil. También me hacía falta presentar a Tatiana Suárez, ella es licenciada en Comunicación Social. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenos días con todos y todas. Bueno, amigos, como les había anunciado al inicio del programa, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es, en primera instancia, la organización estudiantil. Como ya les había anunciado, nos acompaña Eric Mosa, David Proaño y Rafael Racines, Tatiana Suárez. Desde la primera instancia, Eric, cuéntanos qué son las organizaciones estudiantiles y después de ello para irnos desenvolviendo en el tema. Yo creo que la organización estudiantil debe dividirse en dos partes, o por lo menos he entendido en la práctica que tiene que dividirse en dos partes fundamentales. La una es la institucional y la no institucional, quizás son dos de las categorías más amplias. Y dentro de esto yo creería que, o sea, si bien se comparten elementos comunes, la diferencia radical reposa sobre una diferencia elemental en cualquier cosa, que es la forma y el fondo. Es decir, las organizaciones netamente fuera de lo institucional corresponden al fondo de los intereses de las agrupaciones de estudiantes que comparten ideales en común, y esta otra parte, la institucional, corresponde muchas veces a las carcasas de representación que se forjan de procesos institucionales y democráticos, que hay que reconocerlo ampliamente, sin los procesos no institucionales no logran tener cabida. Entonces, las organizaciones en general, sin importar cuál sea su vertiente, parten o tienen como principal objetivo, o por lo menos las que he tenido la oportunidad de ser parte, tienen como principal objetivo hacer partícipes a varias personas o a varias colectividades de ideales comunes y llevarlos sobre todo a la práctica y a la consecución de acciones concretas. Así es, y bueno, para seguir desenvolviéndose en el tema, David, cuéntanos cómo es el nacimiento de las organizaciones estudiantiles. Bueno, Jonathan, en mi experiencia como estudiante, en mi ámbito, que es la Universidad Católica, las organizaciones estudiantiles empezaron a forjarse, por dos tendencias principales. La primera tendencia es una tendencia más ideológicamente definida, que es crear tendencias ideológicas en la universidad. Hay un par de organizaciones que están en esto, pero, o sea, y a pesar del trabajo político que tengan o no tengan, son pocas, ¿no? O sea, la mayor parte de organización estudiantil que hay en la Universidad Católica en realidad es no parte de una tendencia ideológica específica, sino parte de una necesidad real, una necesidad ocasionada por un vacío de representación que está dado por, no sé cómo calificarlo, tal vez una inoperancia estructural de los espacios institucionales que hay para participación estudiantil. Y a partir de este vacío de representación, hay gente que empieza a juntarse, a compartir malestares y a analizar propuestas. Y entonces el poder va disgregándose en los estudiantes de a pie, que no se sienten representados. La Católica coexisten dos tipos de organizaciones. Y bueno, o sea, ahí todos intentamos construir un espacio común en el cual tengamos una voz real. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo miran la representación estudiantil y cómo miran la organización estudiantil de base, por así decirlo, ya en ahora, en la actualidad, o sea, ustedes cómo miran afuera y adentro de su universidad. Rafael. Bueno, gracias. Yo quisiera primero como que hacer una distinción, ¿no?, entre representación y organización, porque la representación consiste en delegar a alguien más para que hable por nosotros. Y lo que yo veo que se ha dado últimamente es organización, es decir, el agrupamiento de personas, como decía mi compañero David acá, con malestares en común, o malestares diversos, pero que necesitan solucionarse, y la gente empieza a juntarse, ¿sí? Y yo le veo con esperanzas a este movimiento que está ahorita surgiendo, porque nace de la organización, no de ninguna representación. Y aquí hay más espacios para la lucha y más inclusión, digamos, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Bueno, para seguir ya yéndonos a la apertura hacia el tema principal, existe... Hay la lucha organizativa que se divide en dos tendencias, ¿no? La tendencia de izquierda y la de derecha. Pero bueno, desde esta perspectiva también, como nos había comentado Eric, aquella perspectiva nace de una lucha colectiva por un ideal, ¿no? Como es los malestares de los estudiantes en contra de alguna situación que no nos permite sobresalir. Y bueno, con esto yo le quería, para ver si iniciamos en el debate... Vamos a empezar con la perspectiva de cuál es el malestar que tienen hoy los estudiantes. Eric. O sea, bueno, yo, o sea, yo sí creo que habría que hacer dos categorías específicas y un poco amplias, que son la nacional y los factores exógenos de la realidad de los jóvenes. Y, o sea, ya los temas particulares de cada universidad. Ahí, bueno, quizás de lo que más les podría hablar es de las, un poco de las problemáticas que he evidenciado en algunas universidades particulares del país, que algunas se asemejan, otras no tanto. Y, o sea, yo creo que si pondero en la balanza cuáles son las preocupaciones más grandes de los estudiantes a nivel nacional en estos momentos, resaltan, por ejemplo, bastante el tema de la fijación de los pasajes del transporte público, en especial en las escuelas politécnicas y en las públicas. Ha sido un debate bastante tratado. Se han hecho varias reuniones a nivel nacional para tratar ese tema. También la cuestión de generar tanto debate interno como externo dentro de las y los jóvenes respecto de temas a veces coyunturales y otras estructurales, no únicamente de la institucionalidad del Estado de los municipios del país, sino también de esta cultura política que está todos los días forjándose y que todos los días tiene cambios a veces muy abruptos y que por lo menos en este tiempo está es de especial análisis. Y bueno, o sea, bueno, pues yo creía que esos con algunos temas a veces más particulares y otros no. Y bueno, si nos asentamos en la realidad de las universidades particulares, hay que reconocer que, bueno, si bien hay problemáticas como calidad docente, cuál es la participación real de los estudiantes, que hay que reconocer es mucho menor que en las universidades públicas y politécnicas. Y bueno, y pero quizás el más coyuntural y más volátil en estos momentos es la progresión de incremento de los rubros de las matrículas en la mayor parte de las universidades del país. Como mencionaste, la Universidad Católica es parte de la FEUP, y de las universidades miembros de la FEUP nosotros reconocimos que esto era un malestar general. Es decir, si bien ahorita en la Universidad Católica hay una coyuntura de incrementos muy por encima del promedio del resto de universidades particulares, es una problemática sentida a nivel nacional por los estudiantes de las universidades particulares. Y yo creería que aún siendo como la política generalmente se mueve por coyunturas y también por cómo suelen difundirse los mensajes, sí resulta este como que el principal factor de lucha o de pugna, por lo menos en la Universidad Católica en este momento, las matrículas. Pero yo creo que a medida que avanza el debate se va evidenciando que este problema no es un problema aislado, sino que es que se haya llegado a tomar este tipo de medidas es el resultado de una serie de problemas estructurales dentro de tanto de los organismos de representación como de las estructuras de decisión de las universidades. Y yo, o sea, si voy a hacer énfasis, yo creo que como se ha dicho ya varias veces, la Federación, al ser una entidad institucional, tiene unos límites bastante fuertes, a veces hasta de represalias directas contra los representantes, que limitan mucho su accionar. Es por eso que también considero que el movimiento estudiantil, como que siendo la médula o la quintesencia de las instituciones políticas estudiantiles, tiene un rol más que fundamental. Sobre todo porque no tiene dependencia a resultados inmediatos o, como dije, cierto tipo de represalias. Entonces, desde esta perspectiva amplia de las falencias, se desprende, por ejemplo, el hecho de que las universidades particulares, como dije, nuestra participación es bastante limitada. Hay la visión, no voy a decir nombres y apellidos, pero yo sí creo que hay que reconocer que hay la visión en las universidades particulares de que más que dar un servicio o crear un bien público social, que es lo que es el conocimiento en esencia última, se está haciendo, se tiene una suerte de negocio con clientes. Y de ahí derivan ciertas actitudes a veces despóticas de quienes dirigen estas universidades. Si ya lo tomamos desde ese punto, hay una serie de problemáticas, pero la puntual y la más volátil y coyuntural de este momento, y quizás la principal preocupación de muchos y muchos de los jóvenes y estudiantes de las universidades particulares, es la evolución de los rubros de las matrículas, que en serio en estos últimos años es bastante exagerado. Bueno, sí, hablamos desde la LOES. En la LOES se trata mucho sobre la autonomía universitaria y sobre la igualdad de oportunidades, que es justamente las dos cosas coyunturales sobre este tema que ustedes han estado luchando en varias manifestaciones. Ustedes han manifestado ya públicamente sobre el malestar que tienen como estudiantes. Yo quisiera preguntarles cuál es la visión estudiantil, o sea, no sé, Rafael o David, si me podrían decir cómo sienten los estudiantes esta alza de la matrícula, y también cómo sienten la situación actual de que ustedes están a vísperas de terminar su semestre de en exámenes y este problema está en su auge más o menos. Bueno, los estudiantes de la Universidad Católica tenemos una percepción bastante heterogénea de estas medidas. Tenemos un consenso, digamos, bastante complejo, ¿no? Porque este proceso ha sido súper amplio, súper heterogéneo. Estamos muchas personas de muchas organizaciones, muchas personas que no están organizadas, pero yo creo que la mayoría de personas envueltas en este proceso de resistencia estamos de acuerdo en un par de cosas, ¿no? Para empezar, estamos de acuerdo en que estas medidas responden a una, si se puede decir, a una inoperancia y tal vez a prácticas un poco cuestionables por parte de las autoridades de la universidad, que se han dado de manera tradicional y sistemática en nuestra universidad. Hay una actitud completamente despótica, hay un manejo completamente vertical y cerrado de la información, no se diga de la deliberación, de la toma de decisiones. Los estudiantes simplemente somos concebidos como personas que pagan por un servicio, lo consumen y tienen que estar felices porque se les ha permitido consumir, porque aparte de eso somos beneficiarios del sistema de pensión diferenciada, mediante el cual personas que no puedan acceder al supuesto costo real de una carrera pueden acceder a un costo diferenciado que está más accesible a sus ingresos, ¿no? O sea, habría que ver bien la validez de los números, de las propuestas, pero lo que todos percibimos es que aquí hay una actitud y en general una serie de propuestas que son totalmente antiestudiantiles, no toman en cuenta en absoluto nuestro bienestar, sino que tienden al lucro. Y pues sí, o sea, la educación no es tomada como generación de conocimiento, convergencia de saberes, sino como un negocio. Entonces, claro, eso por una parte, ¿no? O sea, hay un malestar totalmente direccionado hacia las autoridades de nuestra universidad. Pero también está un malestar latente, que es un malestar compartido por toda la comunidad universitaria en la PUCE, por estudiantes, profesores, trabajadores. Y es que la LOES, en última instancia, en muchas de sus disposiciones transitorias y muchos de sus artículos, es coadyuvante de esta tendencia, porque la LOES genera un sistema bastante excluyente para el ingreso a las universidades. Genera una forma de concebir la educación superior bastante excluyente de per se, basada en la meritocracia, basada en criterios de calidad cuantificables, que son criterios obviamente que no responden a nuestra realidad, sino a una realidad de tecnificación de la educación. Es un proceso de desarticulación del pensamiento crítico. Las carreras de ciencias humanas, ciencias sociales están en retirada, están siendo desarticuladas. Vivimos una tecnificación del pensar. O sea, por ejemplo, las ciencias sociales están dejando de ser ciencias para convertirse en tecnologías. Ahora son ingenierías sociales. Y se lo está viendo así, de esa perspectiva. Entonces, una de estas disposiciones obliga a las universidades a a incrementar sus costos. Por supuesto, como ya lo dijo el compañero Erigmoso, el alza que ha habido en la Católica es totalmente absurda, totalmente desproporcionada, no obedece a ningún criterio ni de sensatez ni criterio técnico. Es una alza abusiva y arbitraria, pero en última instancia podemos rastrear este malestar en la LOES. La LOES hace que las universidades públicas, que el acceso a estas universidades sea más difícil. En consecuencia, muchas personas que no pueden acceder a universidades públicas van a universidades privadas. Se incrementa la demanda para universidades privadas y estas universidades privadas pueden acceder a un proceso de elitización, un proceso de limpieza social interna. Y eso es lo que está pasando en la Universidad Católica. O sea, está claro que ustedes como estudiantes están luchando por su derecho, que es acceder a la educación superior. También están luchando por la igualdad de oportunidades, acceder a esa educación. Pero también quisiera que nos amplíen un poco la situación de cuáles son las razones de las autoridades para el alza. O sea, si bien ustedes como estudiantes tienen sus razones que ya les he dicho, igual las universidades, o sea, ¿cuál es el sustento que ellos utilizan para justificar esa alza? Es precisamente lo que te acabo de decir. O sea, la LOES dispone que hay un porcentaje de la planta docente que tiene que tener PhD, hay un porcentaje de la planta docente que tiene que estar a tiempo completo. O sea, establece muchos requisitos para poder acreditar las carreras. Y, o sea, nadie está diciendo que no esté mal luchar por mejorar la calidad de nuestra educación, pero ¿desde qué perspectiva se lo está haciendo? O sea, unos tecnócratas se reúnen, crean unas disposiciones que por obra y gracia y por decreto ejecutivo van a cambiar nuestra educación, cuando no es así. Ni los estudiantes, ni los maestros, ni los trabajadores tenemos una representación real, ni para la elaboración de la LOES, ni para la elaboración de sus reglamentos. Simplemente es una disposición totalmente abusiva que se nos dice, tienen que hacer esto o no se acreditan. Y obviamente todas las universidades están en ese sentido obligadas a hacer ciertos cambios en sus rubros de matrículas, de pensiones, para poder responder a eso. O sea, la razón material y coyuntural de esto sería la LOES, las disposiciones que tiene la LOES. Eric, nos estabas diciendo que este es un malestar general de las universidades particulares, pero estabas diciendo que en su universidad se está manejando de una manera muy abrupta esta situación. ¿Cómo es en las otras universidades? Tú que tienes una visión un poco más amplia, si en la Universidad Católica pasa esto, ¿qué sucede con el resto? Claro, nosotros hemos visto, pues en Quito mismo podemos evidenciar un incremento progresivo de las matrículas o de los costos de los créditos muchas de las veces, por ejemplo, en la misma Universidad Salesiana, en la Universidad Técnica Equinoccial. Pero si bien, bueno, se han hecho como que un poco de en censos de opinión de los estudiantes, y si bien es un problema latente, no es un problema tan exacerbado. Ahora, si hablamos en términos nominales, sí podemos hablar de, por ejemplo, habíamos hecho una encuesta desde la FEU, bueno, un sondeo de opinión desde la FEUP, y algunas personas decían en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en 3 años o 2 años y medio mi matrícula subió $700. Entonces, bueno, ya tenemos como que un indicador nominal de cuál es el margen de variación. Si nosotros llevamos eso a la Católica, nosotros tenemos casos de en un año algunas matrículas incrementaron en cerca de $2,000. O sea, hay un incremento desproporcionado en la Universidad Católica. Esto, o sea, si bien hay malestar generalizado, creo que es evidente que en las demás universidades el malestar no ha estallado esta magnitud. Es decir, y hay que ser bastante sinceros, apenas aprobó el alza, nosotros dimos la noticia y en 2 días tenemos 500, quizás más personas en la universidad diciendo alguien para lo que está pasando. No pasa eso en las demás universidades, pero sí hay la percepción de que es algo que está pasando. Bueno, o sea, referente a esto, el Consejo de Educación Superior emitió un reglamento de regulación de la variación de los cobros de las universidades particulares. Y yo sí quisiera hacer hincapié en algo, y es que la gran mayoría de las universidades, aparte de que acatan esta resolución, tienen mecanismos internos de mediación, de proceso de toma de decisiones a veces más inclusivos, que llevan a planes de manejo presupuestario más equitativo. Es decir, no son pocas las universidades a nivel, o por lo menos las federaciones de estudiantes, que me dicen, bueno, en nuestra universidad estamos en un plan de ahorro de todo lo que se pueda. Mientras que en la Universidad Católica no es así. Si bien se han hecho, bueno, en la federación nosotros tenemos una instancia media que es el Consejo de Asociaciones, que tiene a las cerca de 22 asociaciones de cada escuela de la universidad. Y bueno, aquí debatimos propuestas, etcétera, para presentar dentro del Consejo Superior planes de austeridad que implicaban congelar los sueldos por los medios administrativos. Los administrativos en la Católica trabajan 7 horas y no recuerdo si esto incluye la hora del almuerzo, nosotros decíamos, bueno, si incrementamos una hora, eso sería como contratar cerca de 60 personas más, solo poniendo los parámetros que hasta impone la ley. Pero, o sea, bueno, todas estas propuestas al final no fueron escuchadas, es decir, nosotros dentro del Consejo Superior tenemos un voto de 9. Creo que es evidente que no hay posibilidad de hacer una presión política de ningún tipo. En otras universidades tampoco es que eso sea exacerbado, pero por ejemplo, hablando con la presidenta de la Universidad Técnica Equinoccial hace un par de semanas, ella me decía que cualquier estudiante podía entrar a las reuniones del Consejo Superior, que es el equivalente en su universidad, que es el organismo de máxima toma de decisiones. En cambio, nuestra universidad, cuando nosotros recién ganamos las elecciones, pedimos que se deje entrar tanto a nuestro representante titular como al suplente, siendo conscientes de que entre los dos iban a tener un único voto, pero que consideramos pertinente tener más perspectivas de lo que pasaba ahí, y se nos negó. Entonces, hay que ser sincero que estas diferencias internas también son las que dan este tipo de resultados. Es decir, de lo que se nos había dicho, hasta se estaba pensando un incremento de salario. No. En la Universidad Católica, por ejemplo, hay gastos que se cubren que a mí me parece que debieron recortarse desde el principio cuando se tenía que comenzar a tomar este tipo de medidas. Gastos como darles los uniformes a los administrativos, las salidas de socialización de administrativos, no entiendo para qué, o sea, cómo le ayuda eso ni siquiera a la acreditación. Más que la acreditación, a la eficiencia en sí de la universidad, de la atención de los estudiantes. ¿Cómo, por ejemplo, podemos entender que haya... Estábamos evaluando una reunión los rubros de las capacitaciones administrativos y fue como que yo creo que si quitamos ese rubro no va a suceder mayor cosa en unos 2 años. Pero no, al final la medida fue incrementar las matrículas de los estudiantes para cubrir el presupuesto faltante. Entonces, la lógica interna de las universidades varía y obviamente la de la Universidad Católica es una de las lógicas internas más perversas y, como decían, más antiestudiantes. O sea, hay que reconocer, la federación tiene un montón de límites, a veces la voluntad política de algunos de los líderes de las federaciones en su momento tampoco es que hayan ayudado mucho al proceso. Sí, es un proceso de riesgos, obviamente, pero yo creo que son peleas que si no se pelean al final producen pérdidas como la que está pasando en este año, y literalmente llegar a ver cómo se trata de hacer una organización estudiantil desde casi nada, porque como decían, las organizaciones estudiantiles en la Católica, las ideológicamente bien posicionadas, no son demasiado abundantes. Entonces hay que construir movimientos estudiantiles de las bases, pero hay que hacerlo desde todos los frentes y lo antes posible, y obviamente es un trabajo fuerte y riesgoso, pero si no se cambia la lógica interna de las universidades desde ahí, no sé desde dónde se puede cambiar. Así es. Bueno, desde esta perspectiva, una pregunta para todos. ¿Cuál sería el rol de los estudiantes las organizaciones y los representantes estudiantiles ante los malestares de las universidades? Pero antes de ello, vamos a una pausa musical con el tema de Mercedes Sosa, a propósito de los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Como les había anunciado antes de la pausa musical, la pregunta era la siguiente: ¿cuál es el rol de los estudiantes, las organizaciones y representantes estudiantiles ante los malestares que, ante los malestares en general? David. Bueno, Jonathan, un criterio que yo tengo y que creo que es compartido por algunos estudiantes es que nuestro rol ahorita es un rol decisivo para los movimientos estudiantiles, no solamente de la Universidad Católica, sino la universidad privada y en general de la universidad en el país. Vivimos un tiempo de desmovilización total, un tiempo en el que los estudiantes hemos sido cooptados, se nos ha quitado la idea de que podemos empoderarnos de nuestras propias vidas universitarias, de que podemos ejercer mecanismos de presión real para hacernos escuchar, para hacer valer nuestras propuestas, nuestro malestar. Vivimos un tiempo en el cual los estudiantes creemos que tenemos que estar contentos con los que nos dan y si no, o sea, fregarnos. O sea, simplemente decir, bueno, no hay nada que hacer, así es, la gente está desunida. Y hay un clima de bastante miedo. Fuera de Quito, de las experiencias que tengo con amigos en otras universidades, hay un clima de bastante miedo a organizarse, bastante miedo a ejercer presión. En Quito está empezando a cambiar la situación, el proceso está tomando una dirección distinta. En la Universidad Católica los estudiantes sienten que son capaces de empoderarse de su propia vida universitaria. Es un momento bastante bueno para eso. Lastimosamente la coyuntura que nos obliga a esto es una coyuntura bastante desagradable, bastante crítica para muchos de nosotros, que nos vemos en una situación un poco complicada, pero está sirviendo para el resurgimiento del movimiento estudiantil. El rol que nosotros sentimos para las organizaciones es que las organizaciones deben coadyuvar convergencia y encuentro entre los distintos estudiantes, sus malestares, sus propuestas, es decir, generar espacios amplios. En la Universidad Católica lo que nos ha funcionado es que las organizaciones cedan sus egos personales, cedan sus protagonismos y luchemos todos por la creación de un espacio conjunto, un espacio en el cual cualquier persona puede acudir, puede manifestar lo que le acontece, su malestar, lo que no está de acuerdo, sus propuestas. Es un espacio de tipo asamblea, ¿no? Y este espacio nos ha funcionado porque la gente realmente se siente incluida, sin necesidad de estar alineada con ninguna ideología política específica, con ninguna organización específica, con ningún partido. Son gente que se siente, no digamos representada, pero digamos se siente parte de algo, se siente parte de un proceso. Y gracias a eso hemos logrado articular a muchos compañeros que antes no hubieran dicho absolutamente nada. Rafael, ¿qué nos dices tú? Sí, bueno, yo pienso que el papel de los estudiantes y las estudiantes en este momento es el de combatir, porque no hay de otra, o sea, hay que luchar, es el momento ahorita de luchar, de salir a exigir lo que es nuestro, de alzar las voces y de trabajar juntos, pero desde las bases, o sea, como estudiantes, sí, unirnos todos. Y se me viene a la cabeza una frase en la que el Che Guevara aseguraba que el que es capaz de sentir el dolor ajeno, ese es el verdadero revolucionario, el verdadero compañero. Entonces, el deber del estudiante es ese para mí en este momento, luchar y ser solidario. Porque aunque a él no le tope como que muy profundamente, tiene compañeros a los que sí le topan estas medidas y compañeros que no van a poder seguir estudiando el próximo semestre, compañeros que se rompen la espalda trabajando para pagar sus estudios. Entonces eso, la solidaridad y la lucha, eso me parece que es el papel de los estudiantes dentro de este ámbito. Eric. O sea, bueno, yo creo que el papel de los estudiantes, como ya se dijo un poco ahorita, está en un momento bastante paradigmático y crucial. Y haciendo hincapié también en las palabras, es lamentable que estos hechos hagan que la tendencia a la organización crezca, quizás desde un poco la desesperación. Pero hay que también hacer énfasis y a un poco de reconocimiento en cuál es el papel de los estudiantes a través de la historia y en este mismo momento en otros países. Es decir, nosotros estamos en un proceso de quizás reactivación hasta regional, me atrevería a decir, de un movimiento estudiantil de proporciones bastante considerables. Es decir, nosotros vemos cómo hace menos de 2 semanas los estudiantes de México, por ejemplo, alzaron su voz unificadamente por lo que pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros vemos cómo también por el lado de Colombia, también con represalias un poco fuertes, hasta con desaparecidos en algunos de los casos, se están poniendo propuestas sólidas desde los estudiantes a las reformas del sistema de educación superior. Vemos cómo funciona en estos momentos, quizás un poco más complicado, el proceso de avance de la ampliación de los cupos a la educación superior en Venezuela. Entonces, y bueno, hay que resaltar que todas estas propuestas vienen desde las y los estudiantes. Hay que también hacer énfasis en que nosotros también desde los estudiantes históricamente en el país hemos tenido la capacidad y hemos varias de las veces abanderado no únicamente nuestras banderas sino las banderas de la colectividad, de la sociedad, y como solemos decir en FEUP algunas de las veces, si nosotros como estudiantes no nos organizamos, no somos necesariamente los estudiantes los que pagamos, es la sociedad que muchas de las veces no logra tener banderas de lucha sólidas, la que al final es la que paga las consecuencias de que no nos organicemos. Así que nuestro papel, hay que reconocerlo, no es únicamente con nosotros nuestra coyuntura, sino con una realidad estructural y nacional bastante bastante amplia, no únicamente con este espacio, pero sí hay que reconocer que si queremos estar a la altura de los desafíos tenemos que dar pasos agigantados en cuanto a organización, y no únicamente institucional, sino de movimientos. Y creo que si ese cambio debe ser o puede ser plausible en el tiempo, tiene que comenzar con una toma radical de conciencia de los estudiantes desde las bases, desde los actos más simples como matricularte hasta los actos más complicados como tratar de establecer una postura sólida frente a temas como los pasajes, etcétera. Entonces yo creería que esa es una perspectiva general. Bueno, concluyendo, podríamos decir que, o sea, la visión de las organizaciones estudiantiles es tratar de unificar esta voz de los estudiantes, de tratar de luchar por estos derechos que, si bien, o sea, unos están contemplados en la LOES, pero hay muchos otros que todavía son desconocidos para varios, para la sociedad. También tenemos que recalcar que los estudiantes somos una parte muy importante en la sociedad y tenemos que tomar acciones a estos atropellos. Si bien es cierto, hay una diversidad de formas de cohesión para detenernos, pero que eso más bien no sea una estanca, no sea un obstáculo, sino que también nos promueva a seguir creciendo, a seguir construyendo nuevas visiones, a luchar por lo que esta situación es en una situación común. Entonces, podremos decir también, como dijo Mujica, darle un poco de sentido a nuestra vida, un poco de contenido a la vida estudiantil, que yo creo que eso sería un mensaje muy concreto a todos aquellos estudiantes que ya bajaron los brazos y que dan todo por perdido. Yo creo que ese sería el mensaje total de que todavía se puede, de que podemos hacer innumerables cosas como estudiantes, pero necesitamos que todos nos agrupemos, que todos nos organicemos y luchemos por algo. Claro, esa es la postura de, bueno, nosotros como estudiantes, ¿no? Como han dicho muchas personas también, que si es que no nos levantamos, si no hacemos escuchar nuestras voces, pues simplemente no conseguimos nada, dejamos que la estructura nos siga carcomiendo. Vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Calle 13, El Aguante. Nada

el dinero que eres, porque existe, nos dicen que el gobierno también aporta a las universidades un cierto porcentaje. ¿Cómo está distribuido aquel dinero? Bueno, para ser sincero, hay un problema de asimetría de información, pero nosotros, cuando se tomó la decisión en algún momento, apelamos desde la federación a tratar de obtener información detallada de lo que pasaba. Es más, conseguir el primer incremento, pedimos información detallada de en qué se iba a gastar específicamente cada dólar del incremento, pero nunca se respondieron nuestras cartas y la información nos llegó no tan desmenuzada como quisiéramos, quizás hace una semana, dos, tres semanas, cuando comenzamos a debatirlo en el Consejo de Asociaciones de la FEUCE. Y el problema fundamental es que hay, si bien hay una lógica general y sabemos hacia dónde va el dinero, por ejemplo, y porque vengo checando esto un poco desde el 2012, que tuvimos un problema parecido. La Universidad, por lo menos la Católica, tiene un sistema de administración de las cuentas medio extraño, que no terminamos de descifrar. Por ejemplo, a los estudiantes se les cobra por salidas de campo. Pregúntenle a 10 estudiantes de la Católica si ese dinero les sirvió para irse a salidas de campo, y si dos le responden que sí, va a ser increíble. Nadie, o sea, a ciencia cierta el dinero entra, pero no sale por donde debería, por donde estaría planificado que salga. No estoy diciendo que están mal las cuentas, etcétera. Puede ser que sea información asimétrica simplemente y que nos falta información para determinar eso, que pueda que sea una posibilidad bastante grande, pero creo que los estudiantes en general no sabemos. O sea, si desde la federación no sabemos, y desde la federación hemos tratado de informar todo lo que se puede respecto a este tema, creo que los estudiantes de pie en serio no saben mucho menos, y eso es en serio, saben casi nada. Ahora, respecto de la participación del Estado en el presupuesto de la universidad, sí, la Universidad Católica de Quito es cofinanciada. Hace pocos días tuvimos una audiencia en el CES y nos dijeron que lo que el Estado le da a la universidad es 20 millones de dólares, más de 20 millones de dólares, y esto va destinado netamente a becas. Igual, en la distribución interna de la universidad, habría que ver más datos, porque de lo que vimos, hay que ver más datos, no voy más allá, pero sí creo que, o sea, que nos falta mucha información. Es más, uno de los primeros pasos para hacer una propuesta sólida es tener información. Entonces ni siquiera hemos dado ese paso. Y antes de tener la información, está el que pase nuestra voz y se escuche y digan, ya, demos la información porque nos pidieron. Ya, nosotros estamos en la Católica, por lo menos, en el paso de hacer que se escuche la voz. Porque, y es una escalerita de pasos que tienen que darse. Entonces, no podrían, creo que ningún estudiante de la Católica podría responderte la pregunta de a ciencia cierta qué pasa contigo. Bueno, también creo que sería considerable pensar en cuántos estudiantes tienen crédito del IESE, que es una cuestión bastante preocupante, porque si bien o mal el IESE te da un rubro para tu matrícula, con esta alza y todo lo demás, es complicado cubrir lo que el IESE capaz no cubra. Entonces, no sé si es que la universidad o las universidades tengan un porcentaje sepan cuántos de sus estudiantes tienen este crédito, y también sepan cuántos de estos estudiantes son favorecedores o tienen un tipo de beca de la misma universidad. O sea, creo que son dos cuestiones un poco preocupantes, ya que ahí está el alza de que qué va a pasar con esos estudiantes y cómo hay este desfase de que se pueda destinar presupuesto para ciertas actividades, pero quienes sufren las consecuencias son los estudiantes. Bueno, respecto a ese punto, o sea, hay una actitud bastante cuestionable por parte de las autoridades de nuestra universidad. Las autoridades tienen para su concepto que el sistema de pensión diferenciada es una especie como de dádiva, como de caridad. Es algo así como que la categoría F, que es la categoría más alta, representa el costo real de cada carrera. Uh-huh. Y hay otras 5 categorías que son un descuento en base a ese costo real. Entonces, ahora quieren eliminarse las 3 categorías más bajas, las 3 categorías con más descuento. Se está incrementando los aranceles. El arancel se establecía, el porcentaje es el mismo, pero el porcentaje era sobre el costo total de cada categoría. Ahora el porcentaje de incremento se está haciendo en base al costo total de la categoría F. Uh-huh. Entonces, en la respuesta que dan las autoridades frente a los reclamos de por qué nos están alzando nuestras pensiones, por qué nos están obligando a dejar estudiar, es, o sea, ¿por qué se quejan? Esto es algo que nosotros les estamos dando, o sea, deberían agradecer. Y si les estamos dando menos, es porque hay una diferencia demasiado grande, una brecha demasiado grande entre los que pagan el costo real y los que pagan el descuento máximo. Lo cual, o sea, si bien puede ser que sea cierto, la pregunta no es, o sea, ¿cómo hacemos que los que tienen más dinero no sean tan cobrados en relación a los que tienen menos? Sino, los que están pagando más realmente están pagando el costo real de la carrera. Uh-huh. O sea, tenemos carreras que, como ya dijo el compañero, tienen salidas de campo, tienen laboratorios, tienen un montón de servicios que incluyen bibliotecas, centro de cómputo, los cuales no se usa, y no porque no se necesite, sino porque uno intenta usar y no se permite usar. No se permite usar coliseo, cancha de fútbol, no hay suficientes laptops para los estudiantes, aunque se anuncia que cada estudiante puede ir y sacar en cualquier momento su laptop por un plazo de 3 horas. Es decir, se destinan rubros a esos servicios, pero no son los utilizados. Los servicios son totalmente ineficaces, uh-huh. No cubren la demanda real, pese a que se nos cobra a todos. Y, o sea, en realidad hay carreras que cuestan, tienen un costo que es totalmente absurdo. O sea, y nos preguntamos, o sea, ¿cómo podemos realmente creer que ese sea el costo real de cada carrera? Entonces, frente a eso, los compañeros que están endeudados con el IESE, aquellos que estamos en categoría A o en categoría B o en categoría C, que sufrimos más los impactos de estas medidas, en realidad no, o sea, cualquier argumento que tengamos, los administrativos simplemente nos dicen por qué se quejan. Esto es algo que les estamos dando, o sea, ya no les queremos dar más porque es injusto con los que pagan más. Pero es un derecho. Pero es la mentalidad de aquellos que ven la educación como un negocio. Sí, yo solo quería darles 2 datos adicionales. El primero, bueno, nosotros desde la Asamblea General de Estudiantes y la Federación hicimos hace unos meses una encuesta que mandó un dato que justo va relacionado a tu pregunta, y es que para ingresar este semestre 1 de cada 4 estudiantes de la Católica tuvo que incurrir en un crédito con una entidad financiera, llámese IESE, etcétera. Entonces, o sea, es una cifra alarmante, porque si va a volver a pasar esto, todos sabemos que los créditos no se refinancian eternamente, ¿no? Una. Y dos, algo en lo que sí quise hacer énfasis, pero se me escapó quizás en su momento, es que esta medida de la universidad tiene que entenderse en el concepto de la limpieza social que decía el compañero aquí, porque es una medida totalmente regresiva, es decir, afecta más a las personas que socioeconómicamente son catalogadas como más sensibles. Si le sube $100 a todos, el que menos posibilidades tiene de pagar es el más afectado, y eso está pasando en la universidad, obviamente con incrementos de hasta $1,000, ¿no? Un promedio de 700, pero obviamente lo que está pasando y lo que ya vimos en los datos es que las personas de la categoría A cada vez son menos, o sea, por lo menos del anterior semestre, son menos de la universidad. Entonces, las personas socioeconómicamente más sensibles son las más afectadas, cuando cabe enfatizar que desde el lema de la universidad la lógica debería ser toda la contraria, ¿no? Obviamente esto no puede entenderse como un favor, sino como un derecho, y como un derecho tiene que ser defendido y va a seguir siendo defendido por todos los medios que los estudiantes encontremos viables. Bueno, Rafael, con respecto a la misma pregunta, tú como estudiante, ¿cómo has palpado el tema? Yo como estudiante tengo una situación un poco especial, porque mi madre ha trabajado casi 23 años en esa universidad, y gracias a ella es que puedo estudiar por una beca que yo tengo, que se llama a los docentes. Entonces a mí se me cubre el 75% de los créditos. Y en esta lucha, como que aparentemente yo no tendría nada que ver, pero volvemos a lo que mencionaba antes. Uno no está solo en este mundo, sí, uno no está solo en la universidad. Aquí hay compañeros que están quedándose sin estudios, que tienen que explotarse a sí mismos trabajando para poder alcanzar más dinero y poder pagar más. Aquí hay compañeros que de verdad están en categoría A y necesitan mucho esta educación. Los padres se esfuerzan como locos, en realidad, para cubrir este porcentaje, que es el más bajo, el de la A. Entonces, mi posición es de solidaridad con mis compañeros, de lucha y de resistencia, que de aquí nadie nos va a mover, de aquí nadie nos va a sacar a nadie, estamos juntos y luchamos juntos. Esa es mi posición. Bueno, amigos, con esto vamos a la última pausa musical, con el tema de Escape, La Zampida. Fundamental. ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Ven y vámonos! ¡Ey, no! ¡Basta ya! Estamos en su programa En Retrospectiva. Bueno, vamos al último segmento, segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Así es, amigos, con esto llegamos a la finalización del programa. Con esto vamos a las conclusiones de cada uno de los compañeros que han intervenido en este programa. Eric, ¿qué nos puedes dar de conclusión con respecto a lo que se habló? Yo creo que mi principal conclusión, o la principal idea que quisiera dejar en las y los estudiantes que nos escuchan, es que tienen que entender este momento con su real dimensión histórica. Cada generación, desde mi perspectiva, nace con una responsabilidad con su momento y con su historia, y creo que este es el momento de principal responsabilidad de nuestra parte. Es decir, si se cree que el movimiento estudiantil lo hacen las organizaciones, la postura ideológica supermarcada, la federación, creo que estamos fallando, porque el movimiento estudiantil lo hacemos todos las y los estudiantes, literalmente. Como decían los compañeros, este es un espacio amplio que ha logrado consensos específicos respecto de temas sustanciales, sin importar quizás algunas de las banderas amplias más sostenidas. Y eso es lo que hay que rescatar, porque eso es al final lo que nos construye como movimiento en sí. No importa qué federación llegue, eso también es bastante importante. Si no tiene la participación de las y los involucrados, que son los estudiantes, el proceso no tiene forma y no tiene fin. Como dije, el movimiento es la quintesencia, el núcleo duro de la institucionalidad, y sin eso la capacidad de acción es bastante limitada. Eso hay que reconocer también, que hay que reconocer quizás o dejar atrás esta idea del límite que tenemos bastante implantadas a veces las y los estudiantes, porque hay que ser enfáticos en que muchos de los logros sociales más grandes o más fuertes o más complicados en diferentes países y en diferentes momentos de la historia han sido conseguidos por nosotros los estudiantes, y en este país y en este contexto y en nuestra realidad eso no puede estar sobrando ni puede estar ni siquiera poniéndose a debate, porque que el movimiento estudiantil tiene la potencialidad para arreglar este tipo de cosas y cuestionarse mucho más respecto de la realidad, eso está más que entendido y solo tiene que empezar a ejercerse. David. Bueno, como ya dijo el compañero, vivimos un momento histórico para el movimiento estudiantil, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. Esto es una tendencia que responde a las fallas estructurales de este sistema, de este tipo de sociedad, de esta forma de concebir la vida, la educación, la humanidad. Todo está en crisis, todo está colapsando. Los estudiantes estamos aquí, hemos tenido un proceso de desmovilización y despolitización que ha durado 8 años. En la Universidad Católica es mucho más largo, porque tradicionalmente no ha sido muy política, pero los estudiantes que estamos aquí metidos en este momento, en este proceso, reconocemos nuestra responsabilidad, reconocemos nuestro deber de no claudicar, de ser totalmente radicales al respecto, no conciliadores, no negociadores. Estamos aquí por los derechos y por los intereses de los estudiantes, por lograr una transformación real de la sociedad y de la educación. Y nos hemos planteado ir hasta las últimas consecuencias, y nuestra lucha es así, es totalmente radical al respecto. No negociamos con nadie, solamente defendemos a nosotros mismos, que somos los estudiantes. Rafael. Bueno, como conclusión, quisiera hacer un llamamiento a los compañeros y a las compañeras estudiantes que estén escuchando esto, que lo escuchen después, a luchar, a combatir, a decir que ya hemos perdido el miedo, que vayamos, salgamos, levantemos la voz. Y recordemos, como dice una canción, que ellos, los que nos roban, los que nos oprimen, los que nos dejan sin estudio, ellos son los que nos tienen miedo, porque nosotros no tenemos miedo. Eso sería todo. Bueno, yo quería dejar en claro esto, de que no es una cuestión de líderes estudiantiles bajo una concepción de poder, sino más bien es una situación de estudiantes que todos los días madrugan, que todos los días estudian, que todos los días van a un lugar a aprender, que es una cuestión de que se está limitando este derecho de conocer el mundo en donde viven, y que es el momento de alzar los brazos, de no detenernos, de luchar por esos derechos que bien o mal se contemplan y también se pisotean. Llegamos a la conclusión del programa En Retrospectiva. Agradecimiento especial a Edison Pozo, quien estuvo de director y productor de este programa. Nos vemos en el próximo programa de En Retrospectiva. Muchísimas gracias. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de celo. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Se forman tornados, sucede por cualquier lado. El mar también está enojado, y a muchos lo han maltratado. La polución destruyendo nuestro planeta. Se forman tornados, sucede por cualquier lado. El mar también está enojado, ya muchos lo han maltratado. Ya muchos se han ido, en el hambre han caído. No tienen techo ni abrigo, su Dios es su único amigo. Pollution destruyendo nuestro planeta. Petrolera perforando la madre tierra. La pollution destruyendo nuestro planeta. Petrolera perforando la madre tierra. Ella no puede hablar y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el entendimiento global. No me digas que ella no va a llorar solo porque ella no puede hablar y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el entendimiento global. La solución destruyendo nuestro planeta. No me digas que ella no va a llorar. Petrolera perforando la madre tierra. No puede hablar. La solución destruyendo nuestro planeta. No me digas que ya no va a llorar. Petroleras perforando la madre tierra.